Ahora en Patagonia, tierra en producción, hablamos con... A las 9 menos 10 de la mañana, con Esteban Rial, es el coordinador regional del Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos, dependiente de la Fundación Barrera Patagónica FUNVAPA. Esteban, un gustazo saludarte en esta mañana. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Maro? Buenos días. Bueno, con mucha actividad seguramente. Durante la semana pudimos asistir allí a los trabajos que están realizando desde el programa a propósito de este plan de emergencia que se ha disparado por la aparición de una larva de mosca de los frutos en la zona de Padre Alejandro Stefanelli. En principio, ¿cómo viene marchando la tarea, Esteban? Bueno, bien, desde el día que iniciamos, vos habrás visto todo el despliegue, fuimos cumpliendo con todos los pasos a seguir. El principal objetivo es evitar que el foco se disperse, que siga creciendo y se pudiese trasladar a otras zonas o incluso a alguna otra localidad del valle, ¿no? Uh-huh. Eso es el principal objetivo cuando uno inicia las tareas. Se incrementa mucho todo lo que es la actividad de trampeo y de muestreo para ver qué es lo que está pasando, si fue un hecho fortuito o hay algo instalado. Y paralelamente todas las acciones de control a través de insecticida cebo, limpieza, enterrado la fruta que esté alrededor del foco, y después la regulación cuarentenaria de hospederos en el área regulada, ¿no? Ese radio de 7,2 kilómetros que ya se ha establecido, y mediante el control con las patrullas móviles y bueno, la fiscalización a cargo de SENASA. Claro. Esteban, ¿cómo podemos ayudar, digo, tanto a los vecinos del área de Roca como los productores que están también dentro del área regulada? ¿Qué cosas podemos hacer para ayudar y trabajar en conjunto para volver esta zona a ser área libre de mosca de los frutos? Bueno, ahí hay dos aspectos fundamentales, ¿no? Uno es el de siempre. Nosotros trabajamos mucho en las casas, digamos, ya sea en una chacra donde necesitamos que nos permitan ingresar y colocar las trampas, que son revisadas actualmente dos veces por semana, y el monitoreador tiene que ir y tomar muestras de fruta y revisar esa trampa. Lo mismo que en la ciudad, el vecino de la ciudad, donde también colocamos trampas y eventualmente tenemos que entrar a hacer algún control, ¿no? Ese tipo de colaboración, donde la gente está siempre identificada, están todos con ropa del programa, con una tarjeta de identificación, siempre hay algún supervisor cerca por si alguno tiene alguna duda, quiere consultar. Y después, desde el punto de vista de lo que es la regulación cuarentenaria, bueno, al productor y las empresas, sobre todo, cumplir con la normativa, cumplir con las restricciones que hay para el movimiento de fruta con los controles que hacen las patrullas, ¿no? Que están en la ruta. Claro, claro. Vos sabés que dentro de nuestra audiencia hay un número importante que viven en la región sur o tienen algún tipo de relación familiar, de amistad con gente de la región sur. Y en ese sentido, durante las últimas semanas han presentado algún tipo de preguntas de por qué, si antes se podía llevar, por ejemplo, una o dos cajas de manzana desde esta zona de Roca hacia la región sur, ¿por qué antes sí y ahora no? ¿Qué explicación técnica básica podríamos dar en este sentido, Esteban? Bueno, a ver, cuando uno tiene una emergencia como la que se produjo y se genera este área regulada, pasa a considerarse, entre comillas, como que toda la fruta que estuviera dentro de esos 7,2 kilómetros pudiese estar afectada por mosca, ¿no? Pasaría a ser, digamos, sucia, entre comillas, fruta que no puede salir de la región porque podría contaminar otra región que hoy sigue siendo libre de mosca de la fruta. Uh-huh. Cuando alguien quiere viajar y comprar fruta en esta zona y llevarla allá, se correría ese riesgo, ¿no? Que te decía, por ahí infestar una zona que todavía hoy sigue siendo libre. Eso, por eso la restricción para llevar hacia otras zonas, no solo del valle, sino del resto de la Patagonia, ¿no? Que sigue conservando el estatus de área libre. Lo ideal es, bueno, en vez de comprarlo en Roca, comprarlo en Allen o en otra localidad cercana para poder llevarla hacia esos destinos. Claro. Bueno, vos decís, se incrementa la tarea en las chacras, en la zona urbana como se hace habitualmente, en los puestos de control sobre la ruta, es un recurso mayor el que se invierte, ¿no? Recurso que no siempre está. ¿Cómo están manejando ese tema, Esteban? ¿Tema recursos? Tema recursos, sí, que siempre faltan, digo. Bueno, eso sí, por supuesto que el plan tiene un costo incremental producto de las actividades. Eso es parte del mismo financiamiento que tiene el programa, que es la Comisión de Sanidad Vegetal. Son los fondos que se recaudan a través del canon para el funcionamiento del programa, que en este caso, bueno, habrá que hacer algún tipo de distribución y analizar algunas otras tareas para poder cumplir con todas las acciones que implica el plan de emergencia. Uh-huh. Los recursos son los que aporta habitualmente el sector, y el SENASA va a ser también un aporte extra, sobre todo en lo que son los insumos y químicos y de monitoreo, que es bastante, ¿no? Claro. Bueno, sigan contando con nosotros, con nuestra emisora, para seguir conociendo información importante y entre todos lograr nuevamente posicionar a esta zona de Roca, si bien es un área libre, una zona que salga de este plan de emergencia. Esteban, gracias por el contacto con la radio, como siempre. Perdón, se me fue un poquito, pero sí, lo importante es esto que te dije, de que el área libre no se pierde. La Patagonia sigue conservando el estatus de área libre, se trabaja sobre un área regulada y, bueno, cumplido todas las tareas y los protocolos y el control, sobre todo de este foco, volveremos a tener este pequeño área dentro de toda Patagonia, volveré a ser área libre de mosca de fruta. Perfecto, un abrazo, Esteban, buen día. Bueno, muchas gracias a vos, Omar. Hasta luego. El ingeniero Esteban Rial, coordinador del programa de control y erradicación de mosca de los frutos Región Patagónica, que ejecuta aquí en nuestra zona la Fundación Barrera Patagónica FUMBAPA, a las 8:56 de la mañana.